sabes también, acepto que te vas, que lo nuestro no puede continuar. No te detendré, te tengo que entender. Con el tiempo todo pasará, un recuerdo hermoso quedará. Me resignaré, me tocó perder. Pero que quede claro que desde un principio quedé destrozado por el amor que te entregué a ti y no fue valorado. Y tomaré alcohol por la tristeza. Olvidaré tu amor de mi cabeza. Mataré el dolor con ron y cerveza. Extrañarás también quien te amé de a de veras. Échale a mi Esteban. Quedé destrozado por el amor que te entregué a ti y no fue valorado. Yo tomaré, olvidaré, sanaré. Extrañarás también quien te amé de a de veras.